realizando cálculos para la reentrada en la órbita terrestre. Espirales audiorecolectores activadas. Ajustando ondas sonoras en frecuencia modulada. Iniciando comunicación con planeta Tierra. Armónicos saludos desde la cámara espacial. Saludos armoniosos, habitantes del planeta Tierra, ¿cómo estáis? Aquí estamos de vuelta a los caracolícolas, una semana más, para venir a merendar con vosotros todos los audios riquísimos que recolectamos por los espacios siderales. Que aquí en vuestro planeta Tierra está brillando el sol. Bueno, no en todas partes, pero sí que está llegando la primavera, por fin, aquí a Asturias, a Gijón, donde tenemos la caracola portátil aquí aparcada en Radio Crash. Hoy tenemos muchas sorpresas, porque además hoy tenemos un invitado super mega especial que viene del espacio sideral también, como yo. Pero primero vamos a saludar y a poner a nuestras favoritas canciones de nuestro amigo Cri Cri, el grillo cantor. Oye, armónico, saluda, anda. Eso, di hola, hola. Pues nada, vamos a empezar así rapidito con nuestra merendola, escuchando una canción de Chonky Fu. Ya sabéis quién soy yo, soy Marina Caracolina, piloto y audio recolectora de la Caracola Espacial. Bienvenidos, bienvenidas. Al armónico, dale a los botones, venga. Muy bien, dale, dale. Pero dale, hombre, dale, que no suena. Eso, eso. En un gran jarrón fue acusado de decir ya te amo o guatinguipón chonqui. El chinito fue llevado ante un mandarín y al llegar le dijo así ya te amo o guatinguipón chonqui. El chinito no quería ya vivir en el jarrón. Pues estaba dibujado en las garras de un dragón. El chinito fue obligado a volver allí, pero antes dijo así ya te amo, o guatingui poncho, que mustan li cocao. Pasaba el emperador, el chinito le gritó ya te amo, agua, chingui, yang, chong, chong. 100 puñales apuntaron a su corazón,

escuchando La Caracola Espacial en Radio Flash. Sí, aquí estamos en Radio Crash 105 de la FM, como todos los viernes de 6 a 7 y los sábados de 8 a 9 de la mañana para los larvitas humanas, que son muy madrugadoras, y los domingos también de 11 a 12, y así podemos desayunar juntos, qué rico. Pues venga, yo quiero ya presentaros a nuestro amigo que acaba de venir a nuestra caracola portátil, y vamos a darle las buenas tardes a nuestro amigo Daniel Rivalla. Bienvenido a la caracola espacial, Daniel. Gracias. ¿Qué, cómo lo ves? ¿Te resulta extraño este lugar? Está bien, es bonito. Sí, bueno, es un poco armónico, di algo, anda. Sí, sí, acabo de decir que qué majo eres. Que... No me ha parecido eso, pero... Bueno, es que es una traducción libre. Pues bienvenido, Daniel. Daniel viene a contarnos cosas súper, súper guays, porque acaba de presentar un libro, ¿verdad, Dani? Sí, sí, sí, es el primer libro así que publico. Y bueno, la verdad que me ha quedado bastante chulo. Bueno, pues nosotros aquí en La Caracola Espacial nos encanta todo lo que es libros, cómics y todo eso. Y además tengo entendido que se titula Oliver Rey y las Luciérnagas... Del infinito. Del infinito, y a mí eso me suena muy espacial. No sé si tendrá algo que ver con el espacio. Hombre, claro. Cuéntanos un poquitín de qué, en qué te inspiraste para escribir, sí, este libro. Pues la historia, sin estropearos demasiado, eso, porque no, pasa, spoiler, eso, pasa muchas cosas, pero bueno, el punto de partida básicamente es que dentro de unos años, esto todavía no ha pasado, es dentro de unos años, en el futuro, hay un meteorito que no se sabe muy bien de dónde aparece y le pega un chupinazo a la Luna, ¿no? Sí. Entonces, claro, la Luna, no sé si sabéis que, pues gracias a la Luna, pues podemos, por ejemplo, hacer surf, ¿no? Eso, porque las mareas, claro, sí, suben, bajan, pues resulta que el meteorito lo que hace es alejar la Luna de la Tierra. ¡Ostras! Sí. Con lo que los días empiezan a hacerse más largos, las noches también. Cambiaría, y bueno, todo, claro. Claro, claro. Sería un... Se forma un lío que no veas. Jolín, qué interesante. Y este amigo nuestro, Oliver Rey, es un, sí, niño, ¿verdad? Sí, es un niño que además pues realmente no conoció la vida en la Tierra, porque ya desde pequeñito lo montaron en una nave espacial rumbo a un planeta desconocido que se llama Cindy. Eso, Cindy. Igual os habéis cruzado alguna vez. Pasamos por Cindy alguna vez. ¿Sí? ¿Caracólico? Este caracólico, armónico. Ya no sé ni cómo llamar caracólico. El que tiene el pobre. Mala cara hoy. Bueno, sí. No, pues no creo que hayamos pasado, pero sí que nos pasaremos por ese planeta. Claro, para hacerle una visita a este chaval. Y nada, cuando la historia empieza, pues Oliver ya tiene 13 años y pues ya está acostumbrado a vivir en la nave espacial esta, que es como una ciudad de 20.000 habitantes que va pues a toda pastilla rumbo a Cindy, y por el camino les empiezan a pasar cosas que no esperaban. Jolín, sí, un poquitín como... Es que claro, yo ya se lo digo siempre a nuestras larvitas humanas, que en el espacio sideral hay muchísimos seres y muchísimas cosas que ni siquiera conocemos aquí en la Tierra. Que no te esperas. Que no te esperas, porque claro, puede pasar cualquier cosa en el tiempo, en el espacio, y es una maravilla. Pues, ¿y cómo es que se te ocurrió la idea de escribir un libro? ¿Cómo fue tu primera intención? Esto fue... siempre me gustaba la lectura, la escritura, pero no pensé en el hecho de escribir un libro, y menos pues del tirón es coger y escribir una novela, ¿no? Aunque sea corta, yo creo que es como la mitad del primer Harry Potter. Pero ya es, bueno, es bastante largo. Sí. Estaba en una cafetería de aquí, de Gijón, un día, y tenían libros por ahí tirados y uno me llamó la atención. Parecía así como de ciencia ficción, tenía como unos gusanos en la portada y demás. Y era... se titulaba, creo que es El misterio del planeta de los gusanos o algo así. Suena interesante. Sí, y entonces pues me puse a hojearlo y resulta que era de Ken Follett. No sé si os suena... Sí, Ken Follett. Yo he leído algún libro, sí. Los pilares de la Tierra, ¿no? Los pilares de la Tierra y Un mundo sin fin, sí. Sí. Y dije, va, pues este tío que se hace esos pedazos de libros, este de aquí tampoco es tampoco es para tanto. Nada, total que me lo leí y dije, pues yo también puedo... Yo también puedo escribir, ¿no? Uno de estos. Pues qué bien, qué bien. A nosotros nos alegra muchísimo que hayas tomado esa decisión y que hayas escrito este libro tan bonito, que yo ya tengo muchas ganas de leer, porque claro, Armónico y a mí nos pasan muchas aventuras por ahí, por el espacio sideral, y también tenemos algún amigo que nos echa una mano. Oliver Rey tiene un amigo que le echa una mano, ¿verdad? Sí, es un pequeño asistente robótico muy simpático. Armónico, mira, haciéndote la competencia. Bueno, se llama Roddy. Roddy, pues a ver si lo conocemos un día, que Roddy seguro que me cae bien. Porque Armónico, con el cuento de que es semi-androide y es un poco caracolícola y un poco máquina, pues a veces... Ah, pues seguramente harían buenas migas ellos dos. Lo que pasa es que a Roddy le gusta mucho reñir y tiene mucho miedo de que le pase algo a Oliver y siempre va detrás de él como si fuese una niñera. Tiene un poco complejo de niñera. Protegiéndola. Bueno, a Armónico le pasa un poco también. Pero lo que pasa es que a mí Armónico me riñe mucho porque yo tropiezo con los botones y me caigo y esas cosas. Pero bueno, es muy buen ayudante en Caracolícola. Nos conocimos en la Academia de Audio Recolectores, allí en Caracolium, en nuestro planeta. Anda. Que bueno, a ver si viene Oliver un día por ahí y nos vemos, porque me encantaría. Pues sí. Pues bueno, vamos a poner una canción, si te parece, y luego seguimos hablando de dónde podemos conseguir el libro y demás cositas, ¿vale? Muy bien. Vamos a ponerte una especialmente para ti. Bueno, y para Oliver, porque este habla de las luciérnagas, que por ahí por Chile y Argentina se llama el taca taca, taca taca. Es una canción muy divertida taca, taca, que habla de una boda. Aquí hay muchas bodas. Armónico, ¿cuándo te casas tú? Vamos a escucharla. Cercanía de Iguazú, hubo un casamiento muy hermoso, lleno de alegría y mucha luz. Se casó la bella tacataca con un tacataca muy señor, que con lucecitas muy brillantes, el muy galante la conquistó. Al casamiento de la bella tacataca se vino toda la parentela, los tacataca, teque teque, tiki tiki, los toco toco y también los tucutucu. Y en esa noche de alegría y de festejo en la gran selva fue el comentario, porque las luces de todas las tacataca iluminaron todo el monte sin parar. En medio del monte muy bonito, en las cercanías de Iguazú, hubo un casamiento muy hermoso, lleno de alegría y mucha luz. Se casó la bella tacataca con un tacataca muy señor, que con lucecitas muy brillantes, el muy galante la conquistó. Al casamiento de la bella tacataca se vino toda la parentela, los tacataca, tiki tiki, los toco toco y también los tucutucu. Y en esa noche de alegría y de festejo en la gran selva, ¿qué? Por el comentario, te mira qué lindo, cómo la pasaste, la pasaste bien, mira qué bonito, qué lindo, mira qué bonito. Y cuando llegó, que no conocía a nadie, y aquí de otra edad, mira, ¿por qué no estás tomando? Mira, qué cosa, mira, siempre la misma Chini. Mira con quién habla, no, el tío, el tío, mira, ¿qué diferencia? ¿Estás con tu vecina? No, no, bueno, cuando andan por ahí, después de otras taquitas igual. No, no, no, pero sí, fija las buenas. Porque la luz de toda la taquitaca iluminaron todo el monte sin parar. Porque la luz de toda la taquitaca iluminaron todo el monte sin parar. Fiesta, la luz de toda la taquitaca iluminaron todo el monte sin parar. Porque la luz de toda la taquitaca iluminaron todo el monte sin parar. Porque la luz de toda la taquitaca iluminaron todo el monte sin parar. Fiesta, porque la luz de toda la taquitaca iluminaron todo el monte sin parar. Porque la luz, ¿qué pasó? Estamos de fiesta. Yo justo estaba bailando. Oh, ahí también, pero ¿qué pasa? Está linda la canción. ¿Qué te ha parecido, Daniel? Tacataca. Que las luces de toda la tacataca iluminaban todo el monte. Imagínate, Oliver Rey y las tacatacas del infinito. Está guay. Pues como verás aquí en la caracola espacial somos muy glotones, porque no sé si sabes que los caracolícolas nos alimentamos de audios ricos. Por eso nos dedicamos a recolectar audios por el infinito y por el espacio y aquí cerca de vuestro planeta, que tenéis un montón de audios flotando. Os ponéis las botas. Sí, es que este planeta es delicioso, se nos hacen las orejas agua. Claro, como extraterrestre, pues siempre que encuentro algún otro extraterrestre o alguien que vive en el espacio, pues quiero que venga aquí a la caracola a contarnos cosas, porque, claro, hombre, uno se siente un poco solito. Pero bueno, nos está haciendo bastante buen recibimiento aquí en el planeta Tierra. No se asustan mucho los terráqueos cuando nos ven, porque, bueno, somos parecidos a los humanos. Tampoco iguales, pero algunos tienen algún tentáculo escondido por ahí. Otros tienen un ojo. Sí, como yo, claro. Por ejemplo. Y bueno, cuéntanos algo más de este libro tan guay. ¿Dónde y cuándo podremos tenerlo en nuestras manos? Ah, bueno, lo podéis tener en internet. Está este fin de semana en la plataforma esta que se llama Amazon. En amazon.com o .es. Se puede descargar para el Kindle gratis este domingo. Si no, bueno, en versión digital el resto de los días está 0,99 o así, bueno, muy baratito. Qué barato. Pero para pedirlo, si realmente os gusta más en papel, ¿no? Leerlo así en papel y tener el libro en vuestras manos, también se puede encargar en la misma página. Y te lo mandan en unos días. Ah, qué bien. Pues yo, sí, a mí me gusta tenerlo en la mano y poder leerlo en todas partes y eso. Y no se le acaban la batería a los libros, además, es lo bueno. Y además es que en la caracola espacial a mí me gusta tener ahí libros y audios y cosas así orgánicas, que se dice, porque a veces vienen los flusur, que son unos parásitos interespaciales que manda el doctor Sónico. Cuando tienes mucha armonía en ti, pues vienen los flusur y te los quieren quitar. Maldito. Entonces, si te ven muy feliz, pues tienes peligro de ataque de flusur. Entonces, mejor no tener nada electrónico. ¿Y cómo repelerlos a los flusur? Pues a los flusur hay que... cuando se te quedan pegados, no puedes cantar, no puedes hacer nada, solo te salen pedetes por todas partes y ruidos muy extraños y te duele mucho la barriga. Entonces tienes que pedirle a algún amigo o alguien que te ponga un audio súper armónico, armoniosísimo, que haga que se espanten los flusur y que marchen corriendo. Es que el doctor Sónico era un buen caracolícola antes, pero le atacó un flusur, se le quedó pegado en la cabeza y ahora pues le comió un poco el cerebro. Y él solo quiere todos los audios del universo para comprimirlos. Los quiere comprimir y comérselos así. No me gusta nada. Comprimidos, qué asco. Los audios comprimidos. Bueno, como verás, eso, somos tan glotones aquí que por eso venimos a la Tierra a compartir nuestros audios. Quiero poner una también así dedicada a ti y al espacio exterior, que habla de un cohete. Es verdad, Oliver, me dices que vive en una nave enorme, ¿no? Es como una ciudad volante. Es lo bonito, porque es como un pequeño barrio donde más o menos se conocen todos, y es como una ciudad que tiene, pues eso, sus... Oliver va a clase también, tiene sus clases, también hay una zona de la nave donde habitan, pues, animales extraños, ¿no? Que llevan como una especie de arca para que cuando lleguen a su destino, pues pueblen, ¿no? Para repoblar los planetas. Sí. De hecho, hay uno pequeñito que se llama Coco, que es una mezcla entre un gato y un mono y siempre anda pues robando fruta y escondiéndose. Ese me va a gustar a mí. Yo a Armónico siempre le digo que quiero traer un gatito galáctico, pero él dice que no, que se iba a comer todos los audios para y no eso. Quiere compartir. Mi Armónico es un caracol peludo rosa con tres ojos, pero muy guapo. Qué simpático. Sí, dice que tú también. Armónico, sabes que te quiero en el fondo. Pues venga, vamos a poner una canción de Laurie Binder, porque tiene una canción que habla de un cohete que va a la Luna, va a Marte, va a un montón de sitios y luego nos vuelve a traer otra vez a la Tierra. En este caso no habla de Caracolium ni de ninguno de esos planetas tan bonitos. Pero bueno, y luego vamos a dedicarle una canción a Roddy, porque tenemos canciones para robots. Ah, también. Qué guay. Bien. Venga, Armónico, dale a los botones. Uy, muy bien, dale. Me recuerdan a cierta nave espacial. No voy a decir el nombre. Pero no es tanto, hombre. 5, 4, 3, 2, 1, blast off, another rocket ship run. 5, 4, 3, 2, 1, blast off, another rocket ship run. Take me to the sun. Laurie Binder, que ella es un poco caracolícola también, porque tiene alguna canción que dice que tenía una canción en la barriga y tenía que sacarla así dando voces. Y mira, Armónico me pregunta si ahí en el mundo de Oliver Rey existen instrumentos extraños. Pues eso es una de las cosas que tengo pendiente para la segunda parte, sí. Ah, qué bien, va a haber segunda parte. Sí. Y espero que tercera, hay más capítulos, ¿no? Sí. Tres por lo menos. Ah. Espero que sean tres historias, tres libros por lo menos. Lo bueno que tiene el título de Oliver Rey y Las luciérnagas del infinito es que puede ser Oliver Rey y, no sé, El centro del universo, claro. O la tarta musical. Exacto. Es como un poco pues Harry Potter, ¿no? O Indiana Jones, que le vas añadiendo. También te iba a preguntar eso, porque aquí en la Caracola Espacial somos muy, muy leedores de ciencia ficción, de toda fantasía y ese tipo de cosas. Y quería preguntarte en qué te pudiste inspirar tú para escribir Oliver Rey. En muchas cosas. Claro, porque yo, por ejemplo, soy adicta a Doctor Who. Ah, qué guay. Sí, sí, me gusta sí, sí, sí. Muchísimo porque. Nos encontramos por ahí alguna vez, ¿no? Claro, en el tiempo y en el espacio. Claro, en algún agujero de gusano de estos que sí. Nos encontramos. Y por eso me pregunto, ¿tú en qué te inspiras? Pues sobre todo Bueno, he dicho Harry Potter y sí, la verdad que un poco el estilo de narración y de escritura de J.K. Rowling a mí me gusta bastante, ¿no? Porque es algo muy divertido y fácil de leer. Sí. Y luego tengo muchas pues referencias ochenteras, ¿no? De películas, pues eso, como Star Wars, claro, o sí. Indiana Jones, o los Goonies, o los Gremlins. Una película, sí, sí, sí. Un montón, no Yo, sé. Cuando era una larvita que venía con mis padres caracolícolas aquí al planeta Tierra. Que llegaban las ondas. Sí, veníamos a ver películas antiguas. Y claro. Esa de los Goonies a mí me gustaba mucho, la verdad. Y espera, que me va a saltar aquí. ¿Por qué me salta aquí esto? No, no, suena, suena. Nada, que ya quería saltar otra canción. Armónico, deja de hacer gamberro. Sí. ¿Cómo le gustan las canciones a este armónico? Sí, es que además es bastante glotón. Él dice que no, pero sí, es sí. bastante más glotón que yo. Está gordito, se sí, le ve. Sí, se le ve, sí. Aunque guarda las chichas dentro de la caracola. Pero bueno. No vamos a seguir hablando de ti, armónico. Pues bueno, Jolín, estoy encantadísima de estar aquí contigo, porque bueno, hacía mucho que no teníamos visita a la caracola portátil. Anda. Y está muy bien esto de hablar de libros y de cosas así, porque a nosotros nos gusta muchísimo el cómic, la literatura, la música y comer. Ah, claro. Tengo que decir, perdona que te que es verdad, el libro también tiene unos dibujos muy bonitos y una portada muy prestosa, a cargo de mi amigo el ilustrador y diseñador gráfico Jonathan Rivas, que sin él pues no tendría ese aspecto tan chulo que... Sí, yo lo vi, es un chaval muy guapetón, Oliver Rey, la verdad, así, morenito, muy guapo, estilo manga o sí, cómic, ¿no? Sí, sí, sí, es... tiene así ojos asiáticos rasgados, pero azules, es una mezcla extraña, sí. Qué guapetón, qué guapetón. ¿Y salen sus padres? ¿O tiene padres? Yo es que soy hija de caracolícolas, entonces... Es que eso es un secreto. Ah, vale. No vamos a hacer spoiler, Pero sí hay algo relacionado con... Hay algo importante con sus padres. Claro, sí, sí. Claro. Ahora ya tengo más ganas todavía de verlo. Claro. Ahora vamos a poner una canción de otro extraterrestre, que no sé si lo conoces. También tiene un ojo y vive, bueno, andaba por aquí, por España. Se llama Chumi Chuma y tiene una marcha que alucinas. Este sí que a tiene ver. Marcha. Y además en esta canción se parece bastante a Rory, porque es un robot. Dice que es un robot que se despertó todo tieso y no se puede mover. Ah. Así que vamos a escuchar. ¿Cómo mola? Si te apetece quedarte, puedes quedar todo lo que quieras. Vamos a escuchar a Chumi Chuma. Prepararos, caracolícolas, a bailar. Uy, qué robot más tieso, mira. Sí, armónico, no. Por la mañana, al despertar, me parezco un robot. De tanto tiempo que llevo en la cama, me muevo como un robot. Estiro mi brazo muy lentamente y apago el despertador. Pero como no controlo mi fuerza, lo destrozo en mil pedazos. Soy un robot, un robot, un robot. Soy un robot. Soy un robot, un robot, un robot. Soy un robot. Y no me paro de chocar con todo aquello que pasa a mi lado. Tengo estropeado el radar. Y es que necesito un buen cambio de aceite. Ya no me puedo aguantar. Por eso levanto la tapa del retrete. Apunto y me pongo a mear. Soy un robot, un robot, un robot. Soy un robot. Soy un robot, un robot, un robot. Soy un robot. Soy un robot, un robot, un robot. Soy un robot. de ropa para no pasar frío. Afirmativo. Realizar estiramiento de los componentes robóticos mediante robogimnasia. Afirmativo. Prepararse para ir al colegio. No computable. Soy un robot, un robot, un robot. Soy un robot. Soy un robot, un robot, un robot. Soy un robot. Capto señales desde la cocina y la tripa me empieza a sonar. Madre me llama y me mete prisa, ya es la hora de desayunar. Y es que necesito recargar la batería, mi energía está a punto de agotar. Extraterrestres son la leche. No, no, no. ¿Cómo se llamaba otra vez? Este grupo se llama Chumi Chuma. ¿Chumi Chuma? Sí. Creo que algunos de los componentes del grupo Vetusta Morla decidieron hacer música para niños y a mí me parece fantástico porque están muy bien, muy bien. Y tienen temas guapísimos, con mucha marcha, que sí, es lo que nos gusta tanto a los caracolícolas. Y te iba a preguntar yo si allí por donde en ese espacio vuestro existe algún tipo de bicho raro chungo. Sí que hay los bichos raros más chungos. Yo creo que son algunos terrícolas que no son muy de fiar. Esos son los más chungos. Bueno, yo no voy a decir nada porque yo me llevo muy bien con los terrícolas, pero sí que hay alguno un poquitín rarito. Pero sí hay otros bichos también en Cindy, que algunos son buenos, otros no es que sean malos, pero hay que tener cuidado con ellos, no acercarse demasiado. Sí, me suena. Y sí, también hay seres pues poderosos y no sé, y hay otras razas por ahí pululando, no estamos solos aquí, por claro, supuesto. Es lo que digo yo siempre. Claro. Es que hay miles y millones de razas y de seres diferentes por los espacios siderales. Sí, sí, sí. Y en el espacio y el tiempo. Es que da para mucho, el espacio da para mucho. Claro, claro, ahí está. Yo cuando me encontré la primera vez con el Doctor Sónico y con los Flurfur, fue bastante impresionante. Pero como soy una caracolícola ya, aunque soy muy joven, todavía. Y ya soy bastante experta en eso de seres extraterrestres. Pero bueno, aquí en el planeta Tierra también nosotros venimos para que los niños, las larvitas humanas y todos los seres pequeñitos aprendan a ocuparse con cosas ricas como audios ricos y eso, y que se alejen de los zombies y de los bichos raros que te chupan la energía y te chupan la armoniosidad, porque aquí hay muchos niños que en vez de leer o en vez de estar jugando afuera están viendo la tele o están con el ordenador. Claro, y eso es un rollo. Y entonces nosotros como... Leer, chicos, leer. Claro, hay que leer, leer. Hay que bailar, leer. Hay que salir afuera a jugar, hay que hacer cosas divertidas. Sobre todo yo les digo que canten mucho y que hagan música con todo lo que pillen, con el cuerpo y con todo. Y por eso, porque si no se van a quedar como un zombie. Y mira, si quieres vamos a escuchar una canción de Chumi Chuma que habla de eso. Ah, sí, sí, sí, sí. De... zombie, que te vas a quedar zombie como no salgas a jugar a la calle. Así que venga, a jugar y a bailar, caracolícolas. Por toda la ciudad se está extendiendo una rara enfermedad entre los niños que ven la televisión y que se pasan todo el día enfrente del ordenador. Sus bocas se abren de par en par, sus ojos todos rojos que parecen estallar y ya no hablan, solo hacen ruido como el gruñido de un animal. Y ya no hablan, solo hacen ruido como el gruñido de un animal. Y es que parece que nadie está a salvo de esta epidemia mundial. Yo te lo aviso, sé precavido, si no te quieres contagiar. Y sé zombi, zombi, zombi, zombie te vas a quedar. Serás un zombie, zombie, zombie, si no apagas la tele ya. Y sé un zombie, zombie, zombie, zombie te vas a quedar. Serás un zombie, zombie, zombie, si no sales fuera a jugar. Les calababa y te señalan al pasar. Era un buen chico y era tu amigo, pero ahora es zombie y nada más. Pero si lo quieres salvar, una sola cosa te va a funcionar. Llévalo al parque y que le dé el aire, y solo jugando volverá a ser normal. Llévalo al parque y que le dé el aire, y solo jugando volverá a ser normal. Y es que parece que nadie está a salvo de esta epidemia mundial. Yo te lo aviso, sé precavido, si no te quieres contagiar. Y ser un zombie, zombie, zombie, zombie te vas a quedar. Serás un zombie, zombie, zombie, si no apagas la tele ya. Y ser un zombie, zombie, zombie, zombie te vas a quedar. Serás un zombie, zombie, zombie, si no sales fuera a jugar. Vamos, apaga la tele, sal fuera a jugar. Te quedas zombie. Te quedas zombie, sal fuera a jugar. Buenísima. Estos chicos de Chumi Chuma tienen una marcha y además te dicen las cosas muy bien, muy sí, claramente. Sí, sí, sí, sí, sí. Mira, en el libro precisamente les pasa un poco también a los chicos que viven en esta nave. Tienen un chip implantado en el cerebro con el que se comunican, comparten cosas como con los teléfonos hoy en día, ¿no? Sí. Y Oliver, la verdad, que está un poco enganchado a este tema y tiene que... controlar, sí, tiene que controlar su ahí enganche a las redes sociales. Lo que me imagino yo es que viviendo en el espacio, pues claro, será mucho más cómodo así. Lo que pasa que lo de salir a jugar fuera en la nave, además la nave se llama La Araña porque tiene unas patas así largas. También hay un parque en medio donde tiene un estanque y claro, también puede salir, aunque sí, claro, sí, sí. Aunque sea salir para adentro. Sí. Pues bueno, mira, me está prestando muchísimo esta merendola aquí compartida contigo, Daniel. Espero que te lo estés pasando bien. Sí, sí, sí. Vamos a poner otra cancioncita. Ya nos queda poquito de programa, pero mira, vamos a poner una que habla también de los planetas y eso. Es que yo soy un poco adictita a estas cosas, sobre todo las canciones que tienen así mucha marcha, que me gustan a mí, los tambores, las baterías y todo eso. Y esta canción es de otro grupo de aquí de España que se llama Billy Boom Band. Anda. Y también tienen mucha marcha. Y esta canción se titula Que canten los bosques, pero habla de la tierra, de la luna, de las estrellas, y de que lo más importante es que estés tú y esté yo y estemos todos nosotros aquí para poder disfrutarlo. Pero hay que cuidarlo, hay que cuidar nuestro planeta y hay que cuidar el espacio, ¿eh? Que yo, cuando dejo mi caracola aparcada ahí arriba en la estratosfera, a veces me encuentro bastantes porquerías flotando. Sí, hay que dejar de tirar porquerías al espacio y al mar y esas cosas. Vamos a escuchar a Billy Boom Band, esta canción tan divertida que se llama Que canten los bosques. No nombran a Caracolium, pero bueno, lo nombro yo. Seguro que lo canto. Que brillen estrellas, que salga la luna, bailemos con ellas. La noche ya es tuya. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Que gire la tierra, que cante los bosques, que grite la gente, que se oigan sus voces. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. With the right ears, with the right. Hoy con un invitado especial, que nuestro amigo Daniel Rivalla, que nos viene a presentar su libro Oliver Rey y las luciérnagas del infinito. Y ya tengo unas ganas de ir a la caracola y ponerme a leer como una loca. Mira, esta música de fondo es muy luciérnagas del infinito. ¿A que sí? Sí, sí, sí. ¿Sabes? Sí. Precisamente puse esta canción en nuestra sintonía porque esta melodía está hecha con una máquina de bolitas. No sé si la tienes vista. Ah, sí, sí, sí, sí, sí. Es un chico el vídeo este de YouTube que sí, es increíble. Sí, madre y además mía. Hay otro vídeo donde el chico explica cómo hizo toda la máquina. Madre cómo... mía. Y uff, muchísimo trabajo. Y, pero el resultado a mí me gusta un montón. Es verdad, ya lo había escuchado y sí, sí, es esta... Pues sí, hay un... Hicimos un tráiler, ¿no? Para el libro que pusimos ahí en YouTube y la música que suena de fondo también es un poco parecido a este estilo. Sí, sí, sí. A mí es que las cosas espiraladas y así con sonidos espaciales me gustan mucho. Por eso puse esta canción, para preguntarte si también en el libro sale algún instrumento extraño o algún tipo de música... A ver, déjame pensar. Bueno, sonidos así... Te lo puedes inventar. No, sí, sí. Ya te digo que hay un personaje que quiero que en el siguiente libro salga tocando algún aparato así sónico o visual, ¿no? Que genere con la música, genere también imágenes y demás. Qué bonito. Una de las chicas, de las una protagonista que se llama Lily... Pues hay quiero... una chica. Sí. Claro, a la que Oliver le echa el ojo, por supuesto. Claro. Sí, ¿el ojo solo tiene uno? No, Oliver tiene dos. Es que en mi caso sí, yo solo puedo echarle un ojo. Pero bueno, yo tengo un amigo, tengo el caracol y cola de mis amores. Pero también tengo un amigo que me ayuda mucho, que se llama Pizzicato. Es un taxista interespacial. A lo mejor Oliver cogió algún taxi con él, porque es muy resultón él. Enseguida ayuda a todo. Te hace un apaño ahí enseguida. Sí, enseguida. Oye, igual pues... te arregla un audio recolector que te canta una canción. Pizzicato, sí, es un conejo interespacial. Anda. Pues nada, ya tenemos que ir terminando. Mira, quedan 10 minutinos de caracola. Se pasa el tiempo volando cuando estamos aquí en nuestro planeta Tierra. Porque claro, allí arriba en el espacio el tiempo va de otra manera. Así que yo no voy a decir cuántos años tengo. Bueno, armónico, no te pases, ¿eh? No te pases. Soy mayor que tú. Y por eso soy la piloto audio-recolectora de esta caracola. Así que no vamos a discutir en antena, ¿eh? ¿Pero Armónico es un robot, entonces? Armónico es un semi-caracolícola, semi-androide. Tiene sus botoncitos y tiene en su concha... Bueno, tiene pelo y piernas y tal, y brazos, que es con el que me ayuda a recoger los audios. Tiene sus tres ojos preciosos azules. Y bueno, que te deje uno. Sí, bueno, sí, la verdad es que yo con el mío, como es bastante grande, no tengo problema, lo veo todo ahí como en panorámica. Él, bueno, pues puede mirar a tres sitios a la vez, que también está bien. Pero tiene dentro de su caracola, tiene botoncitos y puede sacar ruedas y depende de lo que necesitemos. Qué apañado. Sí, sí, la verdad que yo, cuando me dijeron que escogiera compañero para la caracola espacial, dije, bueno, pues Armónico es muy apañado. Ya se empiezan a caer las... Sí, se caen las bolitas. Pues vamos a poner ahora una canción que no está hecha con ningún instrumento. ¿Ah? Está tocado y cantado con el cuerpo y con las manos y con la boca, simplemente. Por bueno, eso... ese es otro instrumento también. Claro, ¿sí? Yo siempre se lo digo a las larvitas humanas, que prueben ellos en casa a hacer ritmos con lo que pillen por ahí, con lo que sea. Mira, ya suena. San Valeré de nuestros amigos, espérate que lo mire. La chuleta. Barbatuques, es que no traje la gafa del ojo. Samba, samba, samba, samba, lele, samba, samba, samba, nuestros amigos de Barbatanes. Vaya marchaza, vaya marchaza. Mira, ya empiezan a llegar nuevos extraterrestres aquí a la Caracola Espacial. Vamos a ir empezando a despedirnos, aunque nos quedan 5 minutinos. ¿Te gustó este grupo? Me encantó, me encantó. Me gustaría verles en directo, a ver cómo lo hacen, cómo sacan cada sonido. Sería divertido ver un vídeo de ellos. Mola mucho. Yo los he visto en YouTube y lo hacen con los pies. ¿Cómo era otra vez el nombre? Barbatuques. Barbatuques. Se llama. Hicieron la película de Río. Sí. La de los pájaros. La de los pájaros la hicieron ellos también. Ah, claro. Y percuten con diferentes cosas. Son brasileños. No, normal. Por esa zona de vuestro planeta hay mucha marcha. Pues ahora mira, para despedirnos ya vamos a poner otra canción que a mí me gusta mucho, de un grupo que son de Argentina, se llaman Los Canticuénticos, y aquí en nuestro programa somos súper súper mega fans de Los Canticuénticos, porque además de hacerlo muy bien nos enseñan músicas antiguas, canciones en guaraní, muchas cosas de cuando los abuelos estaban por ahí, música ancestral, pero además nos enseñan un trabalenguas que a mí me gustan mucho los trabalenguas. Yo me sé uno. ¿Quieres saberlo? A ver. Es: el cielo está espiralado. ¿Quién lo desespiralará? El desespiralador que lo desespirale, buen desespiralador será. Uf, eso has tenido que practicarlo mucho. No, bueno, es que soy... Cuando aprendes a decir caracolícola... Caracolícola. Ya puedes decir cualquier cosa. Pues bueno, vamos a poner esta canción de Canticuénticos. Medio despido de ti. Muchísimas gracias por venir, Daniel. Espero que vaya muy bien todo lo de Oliver Rey y las luciérnagas del infinito. Sí. Ahí estaremos nosotros también. animando y apoyándote en todo lo que haga falta. Vamos hasta a escuchar. El infinito. Hasta el infinito, exactamente. Y más allá, que hay muchas cosas más allá. Sí. Vamos a escuchar los Canticuénticos. Esta también es marchosa y trabalenguas. Y luego nos despedimos. ¡A bailar! ¿Cuándo vamos a grabar? Ahora, ahora. Dale, dale. Muy bien. 2, 3. Traje un trabalenguas. Traje un trabalenguas. Que lo atrape el que se atreva. Traje un trabalenguas. Que lo atrape el que se atreva. Bueno, empecemos por uno fácil. Duerme tranquilo. El trabalenguas. Dentro de un tronco. Nadie lo encuentra. Sabía cuál era la parte. Bien, más rápido. A ver ahora al trotecito. ¿Con el más difícil? Yo. Gira en un trompo el trabalenguas. Gira en un trompo el trabalenguas. Gira trayendo sus triquiñuelas. Gira trayendo sus triquiñuelas. Trucos y trampas te desconcentran. Trucos y trampas te desconcentran. Y tres o cuatro se te entreveran. Y tres o cuatro se te entreveran. Por favor, yo no sé ya. Gira en un trompo el trabalenguas. Gira en un trompo el trabalenguas. Gira trayendo sus triquiñuelas. Gira trayendo sus triquiñuelas. Trucos y trampas te desconcentran. Trucos y trampas te desconcentran. Y tres o cuatro se te entreveran. Y tres o cuatro se te entreveran. ¡Cuenta! Que lo atrape el que se atreva. ¿Salió bien? Sí, no, sí, no, sí, sí, sí, no, no, no, sí, sí, sí, no. Creo que salió mal. Qué va, salió perfectamente. Bueno, y ya nos tenemos que despedir. Ay, caracolícolas de mis amores. Vaya divertido que ha sido hoy estar con nuestro amigo Daniel Rivalla hablando sobre Oliver Rey y las luciérnagas del infinito. Y estuvimos aquí bailando en la caracola espacial. Lo pasamos genial hoy. Muchísimas gracias, Daniel, por venir y esperemos... Un placer. Esperamos verte por el espacio sideral. Por supuesto. Nosotros vamos a ir arrancando ya los botones. Dan los botones, Armónico, que nos tenemos que ir, que ya vienen nuestros compañeros del Furaco Indiscreto. Ya sabéis que mañana por la mañana, a las de 8 o 9, para los que madruguéis mucho, podéis escuchar la Caracola Espacial en Radio Crash en el 105 de la FM, y el domingo de 11 a 12. Pero si sois un poco más baguetes y lo queréis escuchar cuando os apetezca, podéis descargar el podcast en iVoox y también en Facebook. Tenemos una página que es La Caracola Espacial y ahí colgamos todos los programas. Colgamos audios super guays, vídeos, instrumentos raros, cómics super chulos. Siempre me da mucha penita irme, pero bueno, tengo que volver hasta mi planeta Caracolium a recoger más audios por ahí, por el espacio sideral.